amiguitos, bienvenidos al capítulo número 27 de Postcat. Y en verdad, el primero de la Fonda Postcat. Aquí estoy con mis amigos, Erchester, caramba, Dutch, qué noche. Nico, quien les habla, en un evento magno, especial y preparado para esta ocasión 18era, compadre. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Cómo está, mi gacho? Todo muy bien, compadre. Lo hemos estado esperando hace mucho tiempo en la Fonda Postcat, la anunciadísima, al que está por fin acá. ¡Uy, uy! Van a haber payas, van a haber risas, van a haber rayuela anal, el campeonato. El campeonato de Flato. De Flato. Que mea más lejos. Claro, el palo encebado de Scotty y todos esos juegos Atrapa que todos van a estar esperando. Atrapa todo Francisco, el chancho engrasado. Así que, compadre, se viene con Cuática, ya estamos 18 parrillando. Y Scotty está a cargo de la carne. Scotty, ¿cómo van esos chunchules allá? Está medio raro, Scotty, pero sí, está medio raro. Sí, sí, está lleno de humo, güey. Déjenme ver cómo está la parrilla. La parrilla está buena. Está buena. Yo creo que Scotty se debería acercar al micrófono porque si no. Deja invitarlo porque Scotty está haciendo la parrilla. Ratón culiao. Ven para acá. Rata asquerosa. Siempre la nota alta de Scotty, sí, en especial en la Fonda, es súper importante. Ahí la vamos a dejar parrillando Scotty con sus amigos que lo estamos cocinando. Claro, la carnecita de conejo ahí que se lleva. Sus primos. ¿Cómo han estado, compadre? ¿Cómo ha sido esta semana dieciochera para ustedes? Bastante. Bueno, mi mente está en otro lugar. O sea, mi hígado también. Sí, mi hígado. Yo comencé ahí la inauguración de las fondas, pero de forma personal, como el miércoles. Claro. Y ahí seguimos parrillando y locura. ¿Y usted? Puta, yo quiero decir una pura hueá, que en estos momentos te estamos grabando. Estamos al lado de la fonda del Parque Inés de Suárez. Que también podríamos decir que es parte de la Fonda Posca. No, es la Fonda Posca. Sí, pero ya. Sí, aquí la gente está celebrando en la fonda. Sí, pero yo lo único que debo decir, los que vivimos cerca acá, ya después de 3 días de escuchar la fonda todo chancho, como que de verdad te estáis empezando a volver un poco loco con la música culiada. Empecé a ver el folclore, Nico. Sí, de otra manera. ¿Y una molotov a la wea? También puede ser una es bonita. Probable, sí. Un buen evento. ¿Y tu Dutch, cómo ha sido tu semana? Sí. Fome, weón. Chao. Sí. Fome porque no celebramos mucho todavía. ¿Y vos, Esponja? Bob Esponja, fuera, weón, vivo Esponja. Antes de grabar el capítulo. ¿Ah? Lo estábamos viendo antes de grabar. No, así que puede quedar una zorra. La verdad es que tengo miedo, siempre que yo esa weá, algo pasa. Así que, pero sí, no. Fue amistado, pero va a estar bueno, supongo yo. Lo importante es parrillar, es pasarlo bien. Amo la parrilla. Ay, tranquilo, parrillar, estar con los amigos, cerveza cristal. Hermano. Sí, no, pero lo importante es estamos aquí en la hermana. Acá estamos en la fonda participando. Postcat, claro. Sí, aquí están metiendo los choripanes, ¿cachai? Sus amigos. ¿Van a venir guaso a bailar? No, había presupuesto. No, es que la fonda Postcat es pobre, humilde dentro de todo. De hecho, ¿sabéis qué? Le quiero decir a la gente, no tenemos parrilla, el ratón está sobre una roca, sobre su jaula es la parrilla. Sí, en la parrilla. Su jaula es la parrilla. Sí, sí. Pero hoy día intentamos hacer un capítulo lo más sobrio posible. Estamos un poco tras bambalinas. Sí, pero queremos hacerlo lo más sobrio posible y queremos hablar un poco de la cultura chilena, de norte a sur, de este a oeste. De la cultura. Y de todo lo que conlleva, también de las fondas, de la Chester, canción, antes que partamos el podcast, ¿a ti te pasó algo en la semana que yo quiero que tú nos contes? Oh, sí, cabrón. Que no es cultural. Yo les quiero dar un consejo de vida a las personas, A ver. Un consejo de vida, cabrón. Consejo Chester. No, este es un consejo de vida. Ah, ya. Jóvenes. Jóvenes. A los viejos no. Paguen la VIP. ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué hiciste? Paguen la VIP en la micro. ¿Hiciste, sí? Bueno, me pasó que un día iba en la micro. Atrasaba la pega. No, de vuelta, venía de vuelta. Puta, con ese típico sueño de llegar a la casa rápido, pues, bueno. Sí, ya. Ya iba con la cuestión, y dije, puta, me llegan como 300 pesos la ya ocuparé la weá de emergencia, pues, bueno. ¿Cachai? Ya, la weá de emergencia, ya voy caminando, me llega la micro, bueno, que mi micro se muera, bueno, como cada 40 años aparece una micro, no va para el tipo. Tiramos la vibra y al mismo tiempo estamos conectados. La weá es que puta, ya yo voy, le voy a comprar la micro, ¿cachai? Paso la tarjeta VIP. Y yo, oh. Sí, pues, si el saldo de emergencia es como puede a las 11 de la noche, pues, weón. ¿A la dura? Sí, pues, no a las 8 de la tarde. Era a las 7. A las 7 incluso, de hecho. Oye, qué weón. Puta, y como que yo lo miro en micro y digo, Me llega. Y el weón dice, ya, weón. Baja, weón. Ya, pues me llega. Ese weón nunca te dice ya, te dice, baja, weón. Vamos, weón. Pero, weón, ya, weón, entrando a la micro, ¿cachai? Y, weón, toda la gente mira con cara así diciendo, este weón no pagó. Me metió la mano en el bolsillo. Weón, y atrás había una mina muy rica, weón. Yeah. Muy rica. Y que, puta, como que... ¿Te increpó? Como que me miraba con odio, pues, weón. La dura, no. Porque no pagaste. Que no pagué, weón. Miraba con odio, pues, weón. Y decía, ¿sabes qué, weón? Si hubiese pasado, si hubiese pagado el pasaje... No te habría mirado. Quizá... Nos podríamos haber casado, pues, weón. Weón, nos podríamos haber con otros ojos. Sí, pues, weón. Con ojos. Pero como no pagué, no pagué, no pagué el pasaje, el pasaje de la micro... Me odió, po, weón. Está entonces, bien. Ese es mi. Yo también odio a la gente que yo pago. Exacto. Y esa es toda tu historia. Esa es mi historia, weón. Oh. No, no, es una enseñanza de vida, weón. Puta, la historia vida, de weón. Mierda, weón. El remate malo, weón. Yo pensaba que como no. Se pelotaba en la micro, alguna weón así. Ahora es como el weón que se enamoró de la pelirroja. No, no, es como el remate. ¿Qué venga, está pasando? El remate es que te venga conmigo. No, ya. Les conté la historia que también se subió arriba de la micro un argentino con otro weón y empezaron a hablar puras weas. No. Y ahí subieron dos. Ya, este otro weón. Uy, uy. Ya, yo haciéndome la micro, ¿cachai? Y de repente, weón, con los audífonos puestos, me entendía toda la gente riéndose. Y yo, ¿qué mierda, pues, weón? Toda la gente, ja, ja, ja. Me saco los audífonos y que, weón, hay un argentino, weón, con un así, con otro argentino y una mina. Weón, un argentino, pero color chicha, weón, pero ese color así, ya rojo. Weón, hecho un pico, weón. Y el otro weón volaba a cagar. Ya. Y empezaba a decir, bueno, acá nos subimos, y acá argentino, así, bueno, acá nos subimos a la micro, weón, me está hecho pico. Y decía, ¿ustedes conocen el Valle del Elqui? La gente decía, no. Y bueno, decía, bueno, en el Valle del Elqui hay uno puede ver ovnis, ¿cachai? Pero ustedes no se pueden meter al ovni rojo ni al ovni. Se tienen que meter al ovni blanco, porque los extraterrestres rojos son los malos y los blancos son buenos. Y digo, si usted va al Valle del Elqui, tiene que agarrar los malos. Bueno, y empezó a contar historias, pero bueno, así tapado. Está hueviando. Hueón, tapado en pasta. Se ponen tan como embolada de Tanax. Hueón, mal. Y de repente su mente empezó a pedir plata, ¿cachai? Y la vieja decía, y me entremía la bolsa y dice, oh, ¿quién me entregó un fruyele? Weón, le habían pasado un fruyelipo, weón. Y una vieja dice, yo fui. Muchas gracias, la weá. Bueno, y cuando se van bajando, el buen día dice, ya, mi amor, aquí tenemos que bajarnos de nuestra nave espacial y poner los pies en la tierra. Afírmate mucho. Weón, era una puta micro, po, weón. Y los weones, weón, dicen, ya, saltemos en tres, weón. Empieza a decir, no, estoy preparado. Weón, y la micro parada. Weón estuvo como 10 minutos en la micro parada, weón, porque los weones no querían bajar de la puta micro. Weón, no, la gente cagaba la risa, weón. ¿Sí? Yo lo único que quería irme a mi casa y toda la gente, guau, jajaja, y la wea. Weón, 10 minutos en la micro parada porque los weones pensaban que estaban en una puta nave espacial y que, weón, el piso era el planeta Tierra, weón. ¿Cómo fue esa wea? Puta. Los weones idiotas. O sea, ellos están imaginando que están en una nave espacial. Weón, o sea, argentino. Es casi tan idiota como imaginar que estás en una fonda y tenés un ratón que te hace parrillar, weón. No, si no lo decíamos nosotros. Nosotros no estamos imaginando, es así. Bueno, esos argentinos. Si ustedes pasan por Providencia, quizás los van a conocer. Son argentinos. Ah, son una quizás rotura, un sketch. Sí, es como el venga conmigo. No fue sin querer. Yo creo, no sé, no, pero porque los güeyes pedían plata. O sea, creo que deben contar la historia en todas las minas. Quizás son chilenos. No, eran argentinos. Boludo, viste, la sí. Bueno, igual fue. Ya eso. ¡Alegría! No, la malla, bueno, la malla. El capítulo 33, que Chiste va a contar su historia más desconocida y más terrible y más trágica. Uy. Ya. Bueno, si bien estamos celebrando con toda la alegría el 18, el copete, la chicha y toda la mierda. Ya, perra. Esta semana va a ser un trágico, compadre. No, se nos murió el sapito listo. Pausa, pongan la canción. Ya. Ahora sí podemos. Ahora sí. Se nos murió el sapito Linson, compadre, un referente del periodismo deportivo nacional, güey. Que ya no cachaba mucho, pero igual era daba gusto verlo. Estaba listo, el único que tenía contrato vitalicio, güey. Sí, güey, un crack. El güey iba a trabajar porque sí, güey, que no es como vos, podcast, que tienen que llamar todas las mañanas. Es verdad, a mí me obligan. El güey iba solo con el abuelo. Iba solo, llegaba ya, sabía, se acordaba cómo llegar todavía al canal. Y ojo que llegaba a la hora del pico, güey, domingo 11 de la noche, güey, hacer su programa. Más encima, ¿cómo lo hacía, güey? Güey, era para el pico. Y es bien sabido que para los abuelos de cierta edad ya un experimento estar pasado a las 11 despierto, güey. A excepción de Alfredo La Madrid y su cada día mejor versión nochero. Late. Late. He grabado eso, pero... No, está bien. ¿Cómo? No, no, nada, nada, nada. Sigamos, sigamos. Que he grabado la versión de la noche. De cada día. No, no, no, no, no. Mira, no, voy no, a tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, no, ya, ya, ya, Chester, ya. No grabo, no grabo. No, está bien, está bien, está bien. Frena, Madrid, todavía está vivo. No, no, no ha muerto todavía. Tranquilo, tranquilo. No te queremos trompar. No, está bien, está todo bien, está todo bien. Sí, sí. Pero, sí, pues murió un grande, el Sabito. Un ícono del fútbol y de la Católica. Y de la Católica. Sí, bo. Y ojo que murió. Sí, bo, murió viendo un partido de la Católica. Sí, bo, así de místico. Ah, así de místico. Pero a ver, ¿qué le pasó, weón? O sea, aparte de morir. Yo no sé, de que murió, pero murió así como de abuelito. Parece, o un infarto, no sé. Igual no, fue no, yo creo que fue. Parece natural. Que fue un infarto, ahora que me acuerdo. Sí, sí. Pero saltó alto. Como decía el hashtag, saltó alto. Salta alto. Sí. Salta alto. Salta alto, Sapito Lindo. A mí me dio risa porque había gente que lo empezó a recordar. Y dentro de esas cosas maravillosas que lo recordaban, hay un capítulo de Barrabás. Sí, po, weón. Y salía el Sapito Lindo, sí, po, weón. Y era como la misma cara redonda, con la misma. Todo igual, pero flaco. Y con bigote. Y con, por eso, ah, todo igual, y pero flaco. Weón, para el pico. Y bueno, y aparecían fotos con mina, weón. Y le metían con la Copa del Mundo, así como salía mirándole, diciendo así como, oh, la weá, para el pico, así como oyéndose. No, y entonces salían rumores que igual se había comido como a mina en Argentina, así como Mirta Legrand y las grandes perras del que son viejas, claro. Las grandes perras de hace 80 años. Sí, bo, que bueno. Claro, murió el Sapito, esas viejas perras deben tener el Sapito muerto grande, también. Sí, pues la grande zorra de los 50. Ya, pues que para ser perra y llamarte Mirta, pues weón, o sea, el nombre culiado. ¿Por qué? Nombre de abuela, pues weón. Mirta, sí, pues weón. Ah, sí, pero antes eran como las grandes putas, pues. Sí, pues weón. Como la voló con los 90. Claro. O como la Kenita ahora, que también tiene el Sapito muerto. Sí, pues. Y la Angel Verado y todas esas weas. Que no es modelo, pero. Y notable con el partido que le dedicaron al Sapito, que fue una mierda, weón. ¡Oh, weón! ¡Qué tristeza! Yo creo que por eso también el weón se murió antes, no quería verlo. Yo creo que el Sapito revivió y cuando vio el partido se volvió a morir, weón. Sí, po. Weón, tío, malo, weón. Malo, weón. Y el minuto de silencio, weón, que fueron, weón. La cagó, no fueron ni 10 segundos de silencio. ¡Grande Sapito! Vamos a hacer un minuto de silencio con el Sapito Lins. ¡Sapito! ¡Sapo! ¡Sapo querido! Weón, cero respeto por la wea. ¡Este día la vamos a meter por el sapo! ¿Este? Yo no sé cómo la cuarta no se mandó un titular el estilo así como teníamos que meterla por el sapo y nos la metieron por la raja. La cagó el partido, sí, malo, weón. Cagó el, tío, y es cuático porque nos cagó el pitbull, po, weón. Otro, sí, animal. Otro animal. Otro, sí, animal, tío, nos cagó, weón. El pitbull, po, weón. Sí. Porque el Gary se puso a pelear ahí con un weón. El choro, el Gary, weón. Choro Medellín. El choro. Y weón se come la media perra. Con respeto y cariño, sí, siempre, ¿ah? Está bien que se coma una perra, po, weón. Sí, un perro. Ah, sí, sí. Pero se come una media mina, weón. Español así como tío, weón. Así cachando a cagar. Bonnie, ¿qué tal si no te. Ah, no, nada que. Ya, ¿sabes? Oye, vos no me voy a ir, ratón culiado. La risa, la risa de Scotty, wey. Es que Scotty entiende mi humor. Inútil. ¿No? Pero bueno, sí, un pobre Sapito, un grande. Bueno, esta semana igual se han ido varios. Sí, weón, pero el Sapito es el más significativo. Sí. El resto. ¿Cómo, wey? Ya la tiro, bueno, está bien, está bien. ¿Qué? No, es que pensé que el chiste iba a dar un tema que. Ah, un tema delicado. No, no. Sí, no. No, no, mejor que no. Grande el Sapito, weón. Sí. Vamos a recordar siempre. Podríamos hacer un. Hacer este capítulo podría ser un tributo, ¿eh? ¿Tributo a los muertos? Un tributo al Sapo. A los pechos. A los pechos, al Sapo, un tributo al Sapo. Al tributo, sí, que a los que partían esta semana, podríamos claro, hacer. Claro, sí. Como la esta periodista que quería. ¿Cómo se llama la periodista? Raquel Correa. Quería estar orgullosa con este podcast. Yo creo que ella. La mía. Podcast. Yo creo que sí. O sea, sí. Estos cabros tienen. Se están mucho ganando su lugar. Sí. Sí. Sí. Uy, ella, se van a ganar un APES. En cualquier momento ellos van a ser el mismo dedo que me hizo Lago. Sí, claro. Se van a ganar un APES. Se van a ganar un APES. Sí. un telegrama. Acá hay tres periodistas honoris causa. Claro, padre, sí. O sea, un TVNauta. Un TVNauta. Un telegrama. El premio Chacha. De la entrada del guatón. El guatón penca. Por haber arreglado un programa. Por haber arreglado. Por eso yo instalar las fuentes del computador. ¿Cacharon cómo conectar los micrófonos al computador? Listo. La raja, sí. Listo. Premio TVNauta. Oye, ¿les parece si traemos las chiches, la empanada y empezamos a hablar, sí, de, la, de lo lindo que es Chile y la patria? Y aro, aro, aro. Ay. Y... Ya. Brindo, brindo por nuestra familia de podcast que nace y vive todo siempre y porque juega mucho podcast. La falla, no, mala, weón. Oh, la falla es renda. Ya, no importa. mala la weá. Aro, aro, ya, tienes usted. Aro, aro, aro. No, obvio, ¿no? Bueno, acá pueden salir las peores fallas de la historia si le ponemos empeño. Aro, aro, aro, brindo por estos tres desgraciados que están escuchando podcast. Somos todos una familia y que la gente nos escucha está muy loca. ¡No! ¡Oh! Bueno, este bueno, en el jardín no le enseñaron a rimar. Pido una disculpa a toda la gente que disculpa está escuchando esto. Que está escuchando esta atrocidad. Aro, aro, aro, ¿otra? No. En el jardín infantil de Quimpiña, donde que estudiaste hombre, no. Chispita, chispita con el papagayo. Ojo. Voy a parir el papagayo, voy a parir el papagayo. Bueno, corre. ¡No! El papagayo, ¿cómo se llama esa? La radio de Tawili Sabor. No, otra wea. Una radio tropical. Sí, güey, que me decía el guatón, el Willy Frambuesa, una wea así. Willy que con un papagayo, una wea. Ya, dale. Entonces traíamos las chichas y comenzamos a hablar sobre nuestra experiencia dieciochera, sí, güey. Hay muchas cosas que. Exactamente. No. Como que estábamos hablando antes de empezar el programa, que todos los años aparece un personaje en común que. Es como una especie de viejito pascuero de esta época del año. ¿Qué pasa, weón? Con el señor Dios Color Rojas. ¿Qué hace él durante el resto del año? ¿Quién es? ¿Por qué motivo es como un referente para las fondas? Y bueno, y el viejo está hecho pico, ¿por qué motivo lo escuchan? ¿Qué hizo? Claro, el otro día veía que la Soledad Nieto lo estaba entrevistando al weón. Y es como que el weón daba su opinión de las fondas y del 18 y es como, ¿pero quién es? ¿Quién es? Porque este viejo culiao es un referente. O sea, un viejo culiao que se curó rancio, weón. Se curó tanto en la pijera que dijeron, ya, este weón un crack, listo. ¿Sí? Sí, pero ¿cuál es la función del weón? El weón ha vendido la guagua chaca a todas las weas, pues, weón. Claro. Pero... ¿Y por qué el weón pone leyes de... Ya, tú eres un huachaca y tú no? ¿Sí? ¿Qué le dio esa autoridad? No, llevarte que weón ha transformado a huachaca, weón, a José Miguel Viñuela. ¡Oh, huachaca! Claro, que la cagó, ¿quién no? Weón. Nicolás Copano. Nicolás Copano, huachaca. No, ese fue el rey huachaca hace como 2 años atrás. Y quedó la zorra en la pijera porque todos los weones así... Pero ¿cómo ganó con el guatón Copano y la wea así? ¿En serio? Sí. Según de Huachaca no tiene nada po weón. Y el Viñuela también, po weón. Sí. Ahí le decían triquiñuela. Como que sí, pues ese weón. El peleó contra el Salfate, pensé que Salfate perdía. ¿Cuál de los weón es más detestable? Pero claro, bueno. Pero igual Guatón Salfate tiene más méritos por ser Huachaca, amigo. Sí, pues tiene que tirar chancho en pantalla, claro. Sí, se tira flat, no, y weón, se le ve la raja, la weón. Y todo el weón. Sí. Pero el buen de Viñuela no es nada, po weón. No, po weón, que la risa culiada, weón. Eso es Huachaca, eso es Huachaca. Pero weón es brigio, yo creo que la gente. Alguien tiene que saber por qué aparece ese weón 18, weón. Yo no entiendo. ¿Y por qué lo respetamos, weón? Y weón tiene cara de chicha, weón. Y nunca se cambia la ropa. ¿Viste que siempre tiene la misma ropa? Sí, la misma boina, la misma ropa. Es como el negro Piñera pobre. Sí. El weón es la cagá. Yo creo que ese weón está tirado como bajo unos cartones hasta que empiezan las fondas. Weón, y aparte, weón, hablemos de picadas, weón. Y la pijera es lo menos picada del mundo, po, weón. Weón, es la cagada. El otro día leía como las 25 reglas para identificar una picada. Y las primeras dos reglas eran: primera regla, la pijera ya no es una pica. ¿Cachai? Segunda regla, J. Cruz de Valparaíso tampoco lo es. ¿Cachai? Es verdad, weón. Es verdad esa weá, weón. Esa guaya. Porque ahora, weón, cualquier weón así una pelolais de Vitacura. Y yeah. Uy, el otro día fui una picada, weón. La piojera, increíble. Sí. Recomendable. Oye, quiero juntarme con el pueblo. Vamos, amigas, a tomar un terremoto a la piojera. ¡Ah! Ay, weón. Voy a ir a una picada este 18, al Suchiván. Claro. ¡Oh, lo bueno aquí, mir! Vamos al hoyo, weón. Vamos al rico de los canallas. Esas weas no son picadas. No son picadas. La Alguatón Lalo. Weón, el Pusica tiene una picada. El puta. Deberíamos ir al Pusica. ¿Pusica? Sí. Podría un día hacer un tour por Pusica. Pero ahora hay picadas nuevas que se están reconociendo menos. Como decir, cuando ya una picada la reconocen como picada y sale en la tele, dejó de ser picada la wea. Sí, porque va todo el mundo a la wea, ¿cachai? Sí, weón. El salamandra, otra picada. Claro, hay unas cosillas por ahí. O sea, todos los weones han comido la lengua en el hoyo y cosas así. Sí, weón. La mítica. Cuando el The Clinic también. Nunca fue. No, The Clinic nunca fue. El bar The Clinic, no. No. Esa wea es hipster. No, y esa wea es lo peor porque es como el diario por el pueblo y el bar culiao más cuico que la chucha. Sí, y más caro que la puta, wea. Por el pueblo una chela te sale 4 lucas, wea. Sí, pues, wea. Pero bueno, entre la piojera y esa wea, no. Gente, mira, no es picada. No es picada. Usted si dice que quiere ir a... No es picada. No, vaya, compadre, la picada de Coco Pacheco no es una picada. No. La de Julián, no. ¿Cómo se llama este cocinero que era...? Eso, no. No. ¿Cuál? El cocinero que está en el canal 13 que fue y hizo. Ah, de Carlos von Mühlenbrock. No, una picada, compadre. No. Partiendo por el apellido, su buen ya tiene apellido picada. El mestizo del Parque Bicentenario no es una picada. No. Compadre. La tía cochina una picada. Eso, güey. Esa es una picada. La tía cochina, güey. Los abuelos de Vergara también son una picada. Los completos de 60.000 centímetros a la vuelta. Esos son picadas, güey. El abuelo que decían el abuelo en el balcón y una vez me cacharon. El Bar Rambla, el Marabunta, esas son weas picas, sí, son picantes, son chicas, weón, están hechas de pedre. Y mientras más sucia sea la wea, es más picado, weón. Sí, weón. O sea, la wea. Hay gente que tiene superpoderes para resistir ese tipo de cosas. No. ¿Cómo? Sí, puede ser. No todos, pero no, todas las picas. Pero se han dado cuenta que las picas son las weas que solo tienen dos mesas y está una muralla sucia. Bueno, todo rayado. O sea, weón. Si le gusta la pichula. Sí. Sí, y la Pilsen de litro cuesta lucas todavía. Sí, po, weón. Y esa siempre es, sí, es dorada. Sí, Doragua. Doragua. Sí, po, weón. Entonces, esas weas son picas, po, weón. Esas sí que son picas, po. Pero no este weón del dios coro, weón. Dejen de respetarlo, weón. ¿Qué pasa, weón? Date su revolución. Claro, dejen de respetarlo. Respétenme a mí. Oye, weón, por último grado está cagada, weón. ¿Qué? Por último grabo esta weá. Claro. Sí, po. Así es, po. Ese weón no aparece nomás. Póscate una pica, ¿eh? Solo sí, alguno en la cacha. Sí, bueno, sí. Una picada de los podcasts. Sí, bueno, una picada, porque nos conocen ahí el núcleo duro ahí, ¿no? Sí, ya, ahí. Y hacemos la mayo casera, pico con la pasteurización y vendemos la pizza. Todos pilsen de Luca y pico con la weá. ¡Chao! Bueno, el Barro Luco en Marraqueta, pues, weón. Sí. Oh. Barro Luco en Marraqueta, pues. Bueno, no hablemos más de comida, se lo suplico. Paulo está cagado de hambre. Sí, y los anticuchos, weón, el choripán. El choripán. Choripán con mayonesa arriba, así. Oh, weón, sé que no comería. Suplico. Paulo, no te preocupes, yo te voy a dar una picada para que haya almuerzo después. Van Liguria, una weá nueva. Y es para ti, compadre. Orrego Luco. Orrego Luco. Ahí el teclado, las papas, weón. Claro, compadre, una teclado, picada piola. Puta, sí, la dura. Así con la. Oye, la cantidad de fondas, weón. La cantidad de fondas y especiales, weón. Y fondas distintas para todo tipo de gustos, compadre. ¿Ahora has aceptado las fondas? Sí, se vuelve la fonda. Ya pasamos de las picadas a las fondas. A las fondas, me parece. Que cada. Ya la weá, esa weá de los gustos, weón, hacer una fonda para gustos distintos es como pasarse por la raja de la chilenidad. Sí, weón, la fonda debería ser paja, madera, una vaca muerta, el niño Jesús. No, pues bueno, es un pesebre. ¿Cuál es la diferencia entre un pesebre y la fonda, pues? Porque hay una vaca muerta, dijo el Nico. Claro, en una están faenando animales y en la otra hay un pendejo culiado. Sí, oh, qué feo, weón. Estás jugando con mi religión. Jesus. Excuse me, Jesus. Bueno, necesito un pan. Sí, es la diferencia que Jesús resucita los 3 días y esta weá son 3 días de animal, de huevo. Muerto y huevo. Claro. No, estos son 5. 5 en este caso. O sea, el que supera a Jesús ahora. Claro. ¿Cachai, no? El que pasa esta semana. El que pasa esta semana intacto. No, esa weá es imposible. Supera a Jesús, po, weón. Yo debo decir que el 18 todavía, para mí, nosotros que estamos grabando ahora todavía no parte y ya estoy con un poco de caña, weón. Sí, po. Así que yo le voy a pedir algo a comer a tu mamá porque estoy mareado, weón. Sí. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Sí. Un pancito, pero. El que nos pusimos a hablar de comida y cagó el tacho. Sí. Como que me maría en serio. ¿Hacemos una pausa? No, sigan. Creo que esta es la durabilidad de la fonda. Voy a donde la señora que está cocinando los anticuchos, que es muy simpática, y me va a dar un pancito. La señora. La, qué lindo, ¿ah? Señorita. Sí, ya pasándose por la caja del respeto hacia mí. No, porque santa, no quiero. Adorada y. Es que no, por lo mismo no, la estoy respetando porque no quiero que no, se. Madre. Sí, no. tú sabes que respeto la. No, qué feo. No, yo aquí yo no. Yo no pero ya, interrumpí el tema. Destruye la weá de la fonda. Es que no veo cariño y se acaba de desmayar. ¿Sabéis que sí? De verdad me mareé un poco, ¿verdad? Así de fuera, weón. Oh, qué gay, weón. Weón, te desmayas. Comentario más. Pero weón, bien está blanco. ¿En serio? Este weón, blanco, tú eres el comentario más. Pero no, que siga. ¿Cuál es la historia que siga? Weón, Don Francisco duró 48 horas, weón. Sí, weón. Sin comer, sin dormir. Sí, los mineros, weón. Los mineros con un pedazo de atún. Weón. 120 días. 120 días. Ya, weón. Pero sigamos. No, pero sí, antes estoy para la cagada, weón. Pero mira que el doble discurso pesca. Pero ya, es que mira de la cara, weón, está blanco. Weón, está blanco, weón. Se va a morir este weón. Bueno, pan duro como el de las palomas. Lo que pasa es que, como fui a andar en bicicleta, fue buscar mi bicicleta. ¿Con canastito? No, sin canastito. Sí, pero le voy a poner canastito igual. Sí, tarde o temprano le voy a poner canastito porque al final cuando. Oye, tu guante está blanco, me está preocupando. Ya, fuiste a buscar tu bicicleta. Sí, y ¿ya? Como que de usted me dijeron. ¿Y qué? Ya fuiste a buscar un pedazo de pan. Oye, si no soy un mendigo, weón. Yeah. Y este weón me dice, empiezan los mensajes y como, ay, hay que juntarnos a las 3. Bueno, a las 3, yo todavía no almuerzo. ¿Nos podemos juntar más tarde? No, es que tenemos que hacer ya a las 4. Y que la familia del Paulo almuerza a las 5 de la tarde. Sí, no, bro. Almorzamos tarde como quizás. Almuerza como en Japón. Claro. Con el horario japonés, así. Pero están con el horario cambiado. Que MT menos 3, así. No, no, pero el problema es que la familia del Paulo siempre va sumando horas. No se da cuenta que hay que restarlas también. Entonces, resulta, o sea, como 3 días resulta más. Que grabar a la hora media tarde, como que mamía un cacho y no puedo comer. Entonces me vine a andar en bicicleta y sin comer. Pues entonces como que no comió nada desde ayer. Ya, yo creo que se merece un pedazo. Sí, aparte. ¿Y qué es ahí vos, weón? Yo estoy diciendo que se merece un pedazo de pan. Pero estoy defendiendo, weón. Te estoy defendiendo, weón. ¿Puedes llegar y decir cuándo yo puedo? ¿Dioscoro? ¿Cuándo tú crees que? ¿Di qué hijo? ¿Dioscoro? ¿Dioscoro? ¿Dioscoro? ¿Dioscoro? ¿Vos crees que? Paul McCartney me lo dice chero. ¿Vos crees que voy a definir cuando yo como, weón? No, está bien. Aparte parece que Scotty está haciendo. Sí. Que Scotty está haciendo señas de que parece que la parrilla está lista. Sigan conversando, yo puedo ver y va a pasar piola. No, no, no, hagamos una pausa justa porque. No, sí, no, ya, no. Ya es pausa. Que después va a quedar mal la weá, como no, descontinuado. No, compadre. No. Lamentablemente tuvimos que volver a los pitos después de muchos programas sin haberlos dejado. Después de tratamiento de drogas ahí para dejar los pitos en el los programa. Pito. Todo está lo yo, weón. Pero Dutch tenía que comer y. Sí, porque el olor a choripán y el olor a carne. Sí, el olor a Scotty haciendo asado lo tenía. Lo mató. Lo que pasa es que no había comido nada, weón. No, y lo peor es que se comió. Desde ayer que no comía, weón. Viste que se comió toda la comida, weón. No nos dejó nada, weón. El compañerismo podcast, pues, weón. Sí, pues ahí está. Mejor compañero, fin de año. Ganándose la canasta familiar. Primero antes de grabar, weón. El mejor amigo, sí, el mejor amigo. Ganándose la canasta familiar a fin de año, el mejor amigo. Bueno, estoy hasta lo yo. Se come todas las longas solo, weón. Sí, pero. Yo no como longas, compadre. Qué feo, Dacho, weón. Nosotros compartimos nuestras experiencias contigo, nuestra buena onda. Agradézcanme que ahora estoy como nuevo. Y puedo seguir hueveando con unos chucha. No sé si como nuevo, pero. Puta, pero como un auto de Salazar después de 5 choques. Claro. A la izquierda, weón, no. Qué feo, ¿y no te queda ningún pancito, weón? No, weón. Nada. Se lo comió todo. Se lo comió todo. Aplicó tiburón martillo. Claro. ¿Cuál es el tiburón martillo, esa weón? Que está el tiburón martillo, ¿no? Ah, no, no me lo comí. Oye, pero. Ya trae eso. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Se comió hasta Scotty este weón. Yo debo decir que la tía hace las mejores empanadas del mundo. No está, weón. Se fue Scotty. Te comiste Scotty, weón. Está acá. No. Oh. Está acá adentro. Weón, pero ni. Nada, nada. Nada, nada. Podemos continuar con nuestro tema de las fondas. Ya, volvamos a hablar de la. Ah, ya. Porque ya el Dutch se lo comió todo, weón. Sí, pues, weón. La olla de arroz se la comió completa. Oye, quizás. Queda un poco ensalado, ¿no? No. ¿Te has fijado que en la. ¿Qué? Nada. No, nada. Nada. ¿Te has fijado que en siempre en los asados la ensalada sobra, weón? Porque nadie quiere una puta ensalada, weón. ¿Por qué hacen ensalada, weón? ¿Cuál es la insistencia? Para la abuela. Weón, de verdad. Yo una fonda o un asado voy a comer carne, choripanes, weón, vino, weón, pebre a todo el rentar. No, y a lo más sus papas duque, o papas mayo, o papas duquesas. No, nomás. Hasta las papas mayo papas sobra, duquesa. Weón. No, las papas mayo son buenas, son weón. Buenas, sí, pero son no, buenas. Pero en verdad no voy a estar en una fonda. Oye, no, no, pero es la que decía. No, es como que vaya un asado. Es que las papas mayo. Que llegué y diga así como. Cuchito madre, se olvidaron las papas mayo, weón. Cagó el asado, weón. No, cagó la fronda. ¿Cómo no te acordaste las papas mayo, weón? No, suspendan la weón. Claro, se acabó esta weón. No hay papas mayo. Los tres, bájense. Claro, ya. De la allí en fondo, weón. Sí, weón. No, pero la ensalada, esa ensaladita así como de lechuga con tomatito. No, no. No pasa nada. La ensalada chilena ni por el nombre como que califican la weón, ¿cachai? No. Esa, o ese bowl con así como con cebolla. Pasa nada, weón. Pues es que la ensalada de papa en su justa medida es buena, weón. ¿La papa mayo? A mí me gusta. Sí, weón. Sí, también. Pero es desconfiado, pero tú comerías. ¿Hay una ensalada de papa mayo donde la tía cochina? No. Que el día del pico. Weón, me muero. Ni cagando. O sea, yo creo que hay dos tópicos importantes en la comida del 18. Primero, es la carne, el choripán, que es como cuestión. Que no sabéis de dónde viene. El anticucho. Es carne, el choripán, incluso el pollo asado en el asador, ¿cachai? Claro. Y la segunda parte son los dulcecitos chilenos. ¡Oh! Con que esa guasón, ya me la cagá. Los empolvados. Los empolvados, los mendocinos. ¿Chilenos? ¿Mendocinos? Bien, bueno, mal. Bien, bien. Mal. Vamos. Vamos ahí, el espíritu de la chilenía. Eso me gustó. No, pues los chilenitos, pues, weón. Bueno, no, los mendocinos. Dunkin' Donuts. Los smoothies. Los muffins. Los Big Mac. Un Big Mac. Los Big Tasty. Cuarto de libra con queso. Sí, no, pero es como los dulces chilenos. Weas tan chilenas como la sangría. ¿Sí? Claro. Que por cierto. Es mega española. Claro, pues weón. O la paella. La paella, claro. Y la para él. ¡Oh, talla de papa! ¡Talla de papa! Acuérdense, Hermógenes ese fue un viral porque Hermógenes con H va a estar en Viña 2013. Esta sección es traída a ustedes gracias al auspicio de Jaja Calderón 2013. Ya, déjenme. Viña. Es Viña. Sipsub que hace. Mejor azúcar, mejor azúcar, weón. Está bien, compadre. Pero esa weá. Toda la funda, todos los asados, está lleno de comida chaya, que de verdad no es fundamental. Las papas mayo yo las respeto en cualquier época del año, pero en una época como el 18, bueno, si me falta la empanada, reclamo. Si me falta el anticucho, reclamo. Sí, pero si falta la papa mayo, la ensalita de tomate, ya, como que no la echáis de menos. Si te pasan unas papas mayo en vez de una empanada, es una falta de respeto para ti. Sí, pero ¿sabes qué? Yo siento que... Y para la nación. Yo siento que igual es un elemento potente y es necesario tener ese tipo de ensalada entre todo, pues, bueno. Sí, bueno. Porque si comís cuatro puras carnes, bueno, después te cargo los mojones que... Uy, la fineza de bosque del Palacio Buckingham. Claro, jueves. Oleada de baños tapados. Claro. La noticia, weón. Pero weón, es que, weón, es que hay que complementar. Menos mal que le invitamos a la duquesa de Nottingham a la Fonda Bosca, porque si no. Es que sabéis que esa es la weá, weón. Porque weón, imagínate si comís pura carne, pura empanada. Weón, métele un poquito, weón, aunque sea, no sé, un doradito en conserva, weón, algo peor. Weón, después los mojones, weón, está a la mierda, literalmente. Pero ¿qué tiene que tener el asado perfecto? Carne. ¿Carne? ¿Qué tipo empanada. De carne? Empanada. ¿Qué tipo de carne? ¿Cuál es la carne de asado que más le gusta a usted? El lomo. El lomo, bueno, sí. Ya, pues, hay asados más pitucos, ponte tú en el de mi empresa, se tiraron guayú. No. ¿Qué está? Oye, ¿a usted no le pasó que hubo un tiempo que nadie sabía que era el guayú y vos decís, el guayú es una weá como parecía Scotty? Y en verdad es como una vaca, nomás, una vaca negra, sí. Inventada por los japoneses. Guayú significa vaca en chino, de hecho, en japonés. Ay, sorry por no saber el dialecto japonés, pues, weón, otaku de mierda. Otaku. Weón, qué sé yo, cómo se dice vaca. Ah, profesor, profesor. Yo subí solo una trivia posta. Tengo un problema, tengo un problema. Bueno, yo pensé que era un ratón el guayú, una wea así. Igual tiene como nombre de ratón. Una vaca negra. Pero una vaca negra. Una vaca negra inventada por los japoneses. ¿Scotty vendría siendo un guayú? No. Es de raza de guayú, ¿eh? Sí. Y el tío negro está con el tractor más allá. Vaya. Está con el tractor. Arando. Scotty, ¿ería un guayú? No, weón. Bueno, dijo que no. Oye, ya, Nico, ¿cómo decís que el Chester tenía que ser las payas? Ah, claro, que estábamos hablando hace un rato atrás que probablemente al final del programa leamos alguna de sus payas, pero que en el caso del Chester sería distinto, no sería aro, aro, aro, sino sería ario, ario, ario. Ario, ario, ario. Ario, ario, ario. Chester y Hitler, paya nacido. Sí, paya nacido. Ario, ario, ario. Ario, ario, que es parte de la sangre germana que corre por las venas de Chester. No. Aro, aro, aro. Chester Wenkilaf. Claro. Oye, ¿en qué estábamos? Ah, comentando los diferentes tipos de fonda, weón. Y no, pero también lo que estábamos diciendo justo ahora era las cosas que tienen que estar sí o sí en un asado o en una fonda. La carne, la empanada. Los choripanes. Los choripanes. Porque los choripanes son el mejor aperitivo para empezar un asado. Weón, no, te alegra la vida, chico. Igual es cuático. ¿Sabes que el cuático, el choripán igual es súper cuático? Porque tiene un grado masoquismo. Ay, que hasta cuando le das la primera mascar al choripán y se te quema el hocico entero. ¡Sí! Y ¡oh! Y como que en tu placer y como que se te quema el hocico entero. Y es como ¡ah! Bueno, no, y sobre todo cuando no está pinchado, entonces como que todo el jugo se te va al paladar. Sí, bueno, a nadie le hace todo el jugo en el ojo del choripán, así como ¡papá! Y llega pico en el ojo. Pico en el ojo. Te ha chorreado el choripán en el ojo, compadre. Tergiversaron la weá. Tergiversaron. Choripán en el ojo. Puta la weá. El suancito. Uy, tergiversaron la weá. La longanicilla, compadre. Te oí, te choré, te salpicó el choripán en el ojo. Puta la weá. Puta las cosas que le pasaron a la fonda al weón. Es que se me olvida que no puedo hablar de los temas tranquilamente con ustedes. Porque tengo que leer los 500 sentidos de que le pueden dar a las cosas, ¿cierto? Es que te chorré el choripán en el ojo. Te chorré el choripán en el ojo. Pero el choripán tiene jugo, weón. No, está bien. Pero que te chorré el choripán en el ojo. ¿Con la piedra? Eso solo pasa en un lugar. En la fonda. En la ¡qué fondach! Weón, no. Así es. Claro, así fondach. Pero, weón, es verdad, tiene su grado masoquismo y es verdad, esa lagrimita que te corre en el ojo porque te quedaste el paladar es como al mismo tiempo emoción y logro. Sí, el primer choripán de la temporada, weón. Y después de toda la tarde, pero bueno, los cinco, pero hirviendo. Hirviendo mal. Y te acordáis del choripán de por vida, pues, weón. Claro, sí, pues, o sea, weón, te recordáis pasión. ¿Qué mejor es con lo que lo acompañan? ¿Con mayonesa, con pebre, qué weón? Con ketchup. Ketchup. Ketchup, weón. Yo con pebre. Pebre, es que la weón, es con pebre, es otra weón. Es otra weón. Ya, la wea, este año voy a poner choripán con pebre. Y con pebre y mayonesa. ¡Oh! Pero un año casero, ojalá sí. Oh. Oye, ¿cuántos kilos se suben el 18? Más que la chucha. El doble. Sí. El doble. Ayer leí un comentario que me parece bastante racional. Si no te has cuidado en todo el año, chancho culeado, ¿qué te venía a preocupar ahora el 18? Es verdad. Sí, es verdad. ¿Me estás diciendo ahí? No. Es sí, decía el comentario, ¿cachai? Es como que al que le cae el poncho, que se lo ponga. En especial en el 18. Exactamente. ¿Cachai? Ya, si yo el 18 no me voy a hacer dieta, compadre. No, yo tampoco. Sí, weón, la weá es comer degeneradamente. Sí, weón. Esa weá que hoy estoy a dieta para el 18. La weá, weón. Esa weá es imposible, weón. Weón, en el 18 te comiste una empanada y un choripán y ya te comiste todas las calorías de un día. Yo creo que el weón que hace una dieta en el 18, weón. Es el weón más infeliz de la tierra. Yo creo que esta es en la época en que más animales se matan en el año. Sí, weón. Bueno, el índice de vacas muertas, weón. Pero, weón. Weón, es el holocausto de las vacas, sí. Weón. Sí, weón, holocausto vacuno, weón. O sea, todos los años el holocausto vacuno, weón. Claro, y las vacas no se van al infierno, se van al 18, se van a la fonda. ¿Sí? Directo. Bueno, ¿qué viene a ir a la fonda? Claro, a donde vos hay mucho carbón y fuego. Weón, que es lo mismo que el infierno, weón. Sí, sí, weón. Lo mismo que el infierno. Es la misma, weón. Si te portáis mal, weón, te vas a la fonda, weón. Las vacas cagando de miedo. Dicen que hay un guatón asqueroso que te parte en pedacitos y te pone en ría del fuego, weón. Que él vendría siendo el diablo. Y no, el cuco. Y si te portáis aún más mal, te transforman en choripán, weón. ¿Cachai, weón? Igual es cuático. La cagó, weón. Dicen que se comen hasta tu lengua, weón. Oh, la lengua vaca rica. Qué asqueroso. No, yo nunca la he comido. No sabría decir. No. Weón, a mí una vez me pasó. En la cagá. A mí una vez me pasó que yo fui como a un casamiento guaso. Así. ¿Ya? Sí. Yo fui a un casamiento guaso. No me miren raro. ¿No? Y resulta no, que. No. Que perseguido el Dutch. Es que me miran. Y resulta como que. Perseguida. Resulta que era como un casamiento de unos amigos, como de. Un amigo de ahora mismo. Era un casamiento guaso donde no tenían tantos recursos. Pero se casaron y todo en la iglesia, así como bonito y todo. Y después, como que fuimos en auto, llegamos a la casa de ellos, que era súper modesta y todo. Y el gran plato era una cabeza de chancho. Así como cocinándose. Imagínate una cabeza de chancho. ¿Sí? Cocinándose. A la cual le estaban quitando la lengua y hacían una marraqueta, pasaban la marraqueta, ¡pah! Pedazo de lengua. ¿Cachai? Ya. Yeah. Entonces lo que yo hice, weón, fue como probar la lengua porque dije, puta, igual. Pero lengua de chancho. No sé qué chucha era, supongo que era de chancho porque había una cabeza de chancho, no vi cuando sacaron la lengua, pero era de lengua. ¿Ya? ¿Sacó la lengua el chancho? No sé si era de chancho. La cosa es que me comí el pan con lengua y era asquerosa, loco, pero así. No, mal. Pero hay que saber preparar la lengua. Weón, era, no sé si, el sabor me da lo mismo, la weá no se podía ni tragar, weón. No. Era como así, como blanda, como chicle. Y le di el pan con. Había, era un pan por cabeza, así, igual era todo súper humilde. Yo salía del perro, weón. Se la di el perro. No, weón. No, pero la lengua de vaca es rica con mayonesa, con ensalada. Nunca la comía, no te sabría decir si es rica o mala. Bueno, la guatita, weón, qué bueno. No, esa agua es mala, esa agua es mala. No, pero. O el queso de cabeza. Omitamos esas weas del asado, sí, estamos hablando de cosas ricas, weón. Weón, del pedazo de lomo, weón, la parrilla. Claro. A punto. Los anticuchos, otra wea infaltable. Que es como ya cuando en el último día de parrillar te quedaron las puras sobras que son con esta weá. Anticuchos. Oh, y las weas son más ricas que la chucha, weón. Weón, es increíble. Oh, los anticuchos, weón, y los de las fondas. Pero ojo que los anticuchos tienen su magia ya, weón. Como tienen un sabor diferente que un pedazo de carne normal. Sí. Porque se mezcla con las otras weas. Con los pimentones. No, y aparte como que lo bañan como con semen. Con semen. No. ¿Por qué tú anticuchos lo bañan con semen? No, estoy comentando tu historia. ¿Quién te vende anticuchos bañados con semen? No, no hay. ¿Asqueroso? No. Ah, ya. Pero yo como que agarran como una hoja que no sé qué hueá serán. O sea, típica como de lechuga, no sé qué será. Y lo bañan con eso. De apio, no sé. ¿De gomero? De ruda. Y son buenos los anticuchos, sí. Sí, son las porque se mezcla con la cebolla y se mezcla con los pimentones y todas las weas. La empanada también, weón. La empanada dice la empanada es la cagada. ¿Y por qué dicen que es chilena? La napolitana es exquisita. La empanada napolitana es exquisita. La queso camarón. La queso camarón. La queso camarón. Sale, métele cebolla para adentro, loco. O sea, la empanada es rica todo el año. Si sí. saben a qué empanada, sí. la empanada de Sechera viene muy buena. La empanada cardúa. Sí, weón. Pero la empanada de Sechera es con pin y todo, weón. Que también quema la boca, weón. También quema la boca. Pero el choripán es la bomba atómica. Sí. ¿Alguna weá de la empanada que no les gusta? La aceituna. Yo creo que el mejor invento que se hizo en la historia es haberle sacado el cuesco a la aceituna, weón. Sí, ¿y yo sabéis cuál sería el segundo invento que le haría a la empanada? Le sacaría la yema al huevo, weón. ¡No, weón! No. ¿Sabéis cuál es la peor weá de la empanada? Las pasas, weón. Las pasas horribles. No, las pasas malas. Mira, a mí, weón, me gustan las pasas, ponte tú con el maní y esas weas así. ¿Pero las pasas calientes? La pasa caliente y mojada. ¡Oh, qué weá más mala! Esa weá era exterminar al universo. Y aparte como que el sabor de la empanada se mezcla con toda la otra weá. Sí, weón. Weón, qué asqueroso. A mí yo le sacaría la yema. Por favor, pero exterminen esa puta pasa de la empanada. Que realmente puede ser una, pero ya te cagó toda la weá. Sí, pues weón, queda como impregnada la weá. Me gusta porque es como agridulce, weón. Y lo mejor de la empanada, los cachitos, weón. ¡Oh! Yo no conozco las personas, yo no entiendo las personas que le sacan los cachitos. ¡No! Y como que los dejan ahí. Infrahumanos, weón. Eso es infierno, weón. ¿Ah? Sí, es el infierno. Claro, el infierno sí. Posca. ¿Sí? Que hay fondo de infierno posca. No, eso bueno es el infierno. Si sí, San Pedro ahí arriba... Hijo, tú dejaste los cachitos de la empanada. Tú dejaste 45 cachitos en tu vida, weón. Lo está contando. Sí, sí. Po, weón. Lo mejor, weón, los cachitos, weón. Porque es pura masa exquisita, weón. Pero yo quiero preguntarle, la empanada segrega. Esa empanada que ha sido discriminada. ¿Cuál? Y que igual se vende, ¿cuál? Pero nunca tanto como la de pino. La empanada de queso, de Miloja. ¿Qué opinan de aquella, weón, empanada? Es exquisita esa, weón. Weón. Pero no para el 18. Puta, para todo se el año. Se vende para el 18. De repente, po, sí. Sí, se vende, pero... Tiene su cadilla, pero no tanto. Por sí. Eso, es como el bruce con el halcón. ¿Cachai? Chucha. La comparación. ¿Qué? Ya, perdón, po. Perdón, po, weón. Perdón, po, weón. Ya, pero es como eso, ¿no? Sí. Sí, no, eso. Pero es cuática esa. Igual a mí me gusta la empanada frita. Ah, no, tú estás diciendo de hoja. De horno, pues, weón. Claro. Ya, sí, igual es rica, pero prefiero la de pino. ¿La de pino? Sea pino ratón. Sí, por eso estoy diciendo yo. Y el pan amasado, weón. El horno barro. Concha tu madre. ¿Sabe? Con mantequilla. Estoy viendo que está chorreando la mantequilla. Oh, Scotty pasa un choripán, weón. ¡Oh, ratón cagado! Weón, y. Weón, ese pan en el horno es exquisito, weón. Oh, Chester está a punto de sufrir un infarto, no, con todo lo que hemos hablado de comida. O sea, el bomba va a morir primero un infarto por hablar de comida que de la comida que le está tapando las arterias. Claro. Sí. Y bueno, después los postres, todo lo que son los chilenitos. El mote con huesillo. El mote con huesillo. Yo nunca lo he probado. No. Me estáis hueleando. Puta. Es que, ¿sabes qué pasa con el huesillo? Que lo encuentro medio fuerte. El tacho lo cachara. Fuerte. Te vaya a curar, weón. Cuidado, fuerte el dolor. Borracha. Uy, dolor nomás. El borracha. Sí, dolor. Cuidado. No, weón, es lo mejor. A mí, sí. Yo monte tú, debo reconocer que no me gusta comerme la weá, onda, el mote con los huesillos. ¿El coquito? Sí, el coquito que flota con las cositas blancas que andan, o sea, por ahí. Toma el jugo, ¿no? Me tomo el jugo, ¿no? El coquito con las cositas blancas. A mí me huevo por menos. yo me tomo el jugo, ¿no? ¿El juguito coco? Me han huevo por menos, lo único. Pero es increíble. ¿El juguito de coca así como de coquito? ¡Qué asco! ¡Chester culiado! ¿Y qué otra cosa no puede faltar en su asa, en su fonda? ¿Las criadillas? ¿La chila? No. ¿Prietas? ¿Prietas? Y ahí sabes que también agradezco en la parrilla ese pollo que se dora como lo que envuelve el pollo y queda como una cuestión media cocida. El cuerito crujiente. Sí. Igual es bacán, sí. Voy a la barriga esa weá. Yo les voy a confesar algo. No. Dentro de mi fobia hacia los pájaros. ¿Ya? ¿Por qué tenés fobia? ¿También tenés fobia? Yo tengo los papagayos, yo tenía, ¿eh? No, yo tengo a todas las aves avícolas, A todas las aves le tengo fobia. ¿De verdad? Sí, weón. Me dan asco, sí. A guruguru, a todos los weones. A guruguru, a tututu, a tututu, a todos los weones. Me dan asco. A condorito. Las palomas. Weón, las palomas, una asquerosa. ¿Pero te corrís como una perra si se la veis? No, weón, me encuentro una paloma muerta así sin querer y me pego el salto así. ¡Ah, concha tu madre! De una. Sí, me dan asco, weón. Pero así más muerto que yo. Si vivo, calla, puedo ver la weá pasar. Pero así cuando las pillo muertas, weón, quedo para el hoyo. La cosa es que yo no puedo comer pollo. Oh, así como que. A mí me pasa que el pollo siento un sabor a pluma, weón. No, esa weá me da más asco todavía. Siento que el pollo tiene sabor a pluma, weón. No, yo nunca me voy a olvidar una vez que fuimos a almorzar a una weá que está al lado de mi pega pero que coma la weá. Y que nos sirvieron un pollo, pero que no te miento, el cuerito del pollo tenía esa weá como de la piel de gallina, como que se notaban incluso un poquito las plumas. Oh, qué asco. Y era como, bueno, no podemos comer esta weá, nos fuimos. Qué asco. La dura. Vamos la weá, y no pagamos nada. Weón, qué weá más rancia. Yo una vez hasta tuve una pesadilla con los pájaros, weón. A ti una vez te pasó una weá con una paloma en la universidad. ¿Qué es que habían pasado, es que esa es la weá, me decían como le tengo asco, me pasan weas raras, weón. ¿Ya? Estaba hablando de mi pesadilla y una vez soñé que perseguí una avestruz, weón. Y me picoteaba, weón. Qué weá más terrible, weón. Como la de Donkey Kong. Weón, como la de Donkey Kong con zapatillas, weón. No, como la de Dude, Where's My Car, weón. Que tenía una avestruz. ¿La de qué? Dude, Where's My Car. ¿Qué es esa weá? Gracias por hablar inglés de nuevo. ¿Qué dijiste? Dude, where is my car? Ya. Yeah. ¿Qué es esa weá? No, la película esa de estos dos weones que pierden el auto. No, la cachai. No la cacho. Debería decir mentiroso. No, dila. No la cacho, de verdad no la cacho. Esa es la de estos dos weones que están con un auto y están en un carrete y pierden el auto y pasan por todos lados. No. De verdad no la he visto. Ya, pero no la importa, no importa. La cosa es que me perseguían a Struve, weón, y le corté la cabeza a la caga. Pero sabéis que lo más raro que me ha pasado en toda mi vida ha sido que una vez yo estaba comiendo así, almorzando en la universidad con un amigo, MC Chepi, que no la vende, que es un hijopero que anda por ahí. Que no la vende. Que no la vende, él dice, MC Chepi no la vende. Siempre dice la misma weón, no sé. La cosa es que yo estaba almorzando con él y de repente ahí está lleno de empanadas la universidad Diego Portales, la comunicación y letra, está lleno de palomas, no de empanadas. De paloma. Uy, qué bueno, estoy empañado todavía. Y de paloma. Y resulta que había una paloma que iba como planeando, bajando, y la weá como que se murió en el aire, weón. Güey, te lo juro que se murió en el aire. ¿Cómo se murió? Y la weá estaba así como aleteando y pa, y como que dejó de aletear y cayó. ¡Pa! Ya. Cayó como sobre una mesa y después al suelo. ¿Ya? Y como que todos quedamos palo y así, weón, se murió una paloma en el aire. Weón, ¿alguien ha visto morirse una paloma en el aire alguna vez en su vida? No, ¿qué te morirse una paloma? Tampoco. Weón, se murió en el aire. Por un choque. Después como que caché que todos los hippie lights de la U, así como, oh, hermana paloma y la weá. ¿Hermana paloma? Como que así fueron, así la recogieron y la pusieron como en la tierra, así. Que hay unos maceteros todos cagones en la U y la pusieron ahí. Y ahí quedó la cagada, pues weón, y se murió, pues weón. La weá se murió en el aire. Ya, da chido, lo presencié eso. Y lo presencié, pues, weón. Y te haces como una... ¡Ay, paloma! No, yo quedé loco, así como un weón, como una paloma se murió en el aire. Otra cosa que no han visto la gente que va al terminal de trenes, si miran arriba, ¿han mirado arriba en el terminal de trenes? En estación central. Weón, en estación central, a donde están toda esa weá de trenes, arriba hay una reja en donde está lleno de palomas muertas, pero así, a cagar. La dura. Weón, como se quedan atrapadas y mueren ahí adentro, pues, weón. Y está lleno, si tú miras para arriba, está lleno de pájaros muertos. Cuando vayan al terminal, se van a acordar del Dutch. Dato Dutch. Dato Dutch. Esas son mis cosas con las palomas. Yo voy a añadir un solo punto a este tema de las palomas. Nunca he visto una paloma chica. Una paloma recién nacida. Un polluelo de paloma. Debe ser asqueroso, weón. ¿Verdad? Siempre como que, weón, nacen del huevo y son, ya son de tamaño grande. ¿Sí? Ya son ratones con alas. La rata paloma. No, no es paloma. Y mi otra pregunta es, son de, igual hay caleta de pájaros. ¿Dónde están los cadáveres de todos los pájaros que mueren? En la estación central, te dije. Ya, ese es un foco, pero en todo el país. ¿Dónde, yo, ¿no te has encontrado pájaro muerto en tu casa? No. ¿Nunca? ¿En toda tu vida? No. Digo, puta, una vez. ¿Me has encontrado? Miles, weón. Una vez me encontré un colibrí. Miles, weón. Miles, un cerro de pájaros muertos. Hoy día murieron muertos. Una vez me encontré un colibrí. ¿Muerto? Muerto, weón. La dura. Sí, ¿y tú ni has encontrado pájaros muertos? No, uno que otro, pero no, no es así como la locura. Es que una vez un amigo me pateó una paloma en la pierna. ¿Vos sabés que me dan asco y miedo? ¿Por qué estás hablando de las palomas, weón? Porque las pollas del Dutch. Ah, es que yo no puedo comer pollo a propósito de la comida, sí, de la fuente. Las pollas mismo del Dutch. El pollo paloma. El pollo paloma, ¿viste? Asqueroso. El Dutch pasa por el lado de un Kentucky y se caga de miedo. No, si igual hay cosas que... Sí, pues. Veía los Tiny Toons y también se caga de miedo, pues. ¿Con Kikiribú? Sí, se llama la paloma, el palomo gigante. Sí, pues, Kikiribú. Eso es como hablamos la semana pasada. Para ti, los comerciales que empiñe las películas de los piratas creyeron un thriller. Para sí. Kikiribú, un thriller. Y el Kentucky, una fábrica de. Es como la casa fantasma de Fantasylandia. Oye, weón, esa guay yo siempre quise ir. Ni la monga Fantasylandia. No, es muy penca. Bueno, la casa fantasma es una penquedad así. Chileno, pues, weón. Chileno, weón. 18 era. Penca. nunca, weón. Yo te voy a decir que para mi cumpleaños del 2009 fui por última a Fantasyland y dije, ya me tengo que subir a esta weá porque yo cuando chico me acuerdo que tenía susto y que una vez me subí me caí de miedo, pendejo, 3 años una weá así. Una guagua. 15. No, no. En su mundo, 15. No, de verdad, pendejo, 3 años. Y muy pendejo, me subí y me caí de miedo. Y yo dije, ya tengo que romper el mito, tengo que volver a subir. Bueno, es un chiste la weá. ¿En serio? Un chiste, o sea, no puede ser más ordinaria la caga. Mala, weón, penca, lo mueves como. Nosotros alguna vez hablamos de lo penca que es la monga también. Sí, creo que sí. Ah, ya, entonces no lo hablamos. Pero es penca la monga también. Me gusta la música chilena de fondo, ¿eh? Está bien, está bien. Sí, estamos pasados a 18 ya sábado. Sí, estamos pasados a sábado. Esa es la única wea penca de esta fecha. Que weón, de carrete que llegáis a tu casa. Polerón, pasado a humo. Sí, weón, más que cigarro, es pasado a humo. A humo. Y al día siguiente no es como que ya se acabó, seguís de nuevo. Sí, te ponía en la humadera. Una constante esa weá. No, y es más palpico para el weón que entra a tu pieza en la mañana, que entre que la ropa está pasada a carne ya weá, y tú estás fermentando en alcohol así, un olor a chicha fermentando. O sea, es el peor momento, rancio. No, rancio, sí, sí. Cuando entra tu mamá a las 8 de la mañana a la pieza, cualquier weá, así como a despedirse por último. ¡Hola! Igual llega un momento que ya no podés más, weón. No, es un momento que el hígado te dice para, weón. Para. Weón, esto es en serio, para. Para. Como el último asado familiar que ya la weá ya no. Claro, el asado del último día, del claro, 20. Claro, del 20 la weá ya. Con lo que sobró. Claro. Sí, ya. Yo dije de verdad, eso, para mí esos weones que celebran después el 18 chico y todas esas mierdas son mártires, weón. ¿Cómo aguantan tanto? Sí, pues weón, son para el pico. Los weones. 18 chicos. ¡Ah! Otro más por si acaso. Lo que sobró. Weón. Yo esta semana antes de que partiera el 18 me mandaron 3 asados, weón. Y ya estoy hasta el pico un poco, como que. Estoy medio asqueado. Sí. Y todavía no es ni 18. No. La cago. Yo iría un asado feliz, weón. Ah. Por eso estoy acá en la fonda postal. Sí, weón. Pero acá no vamos a ver nada, ¿eh? ¿Cómo y el Scotty? No, esto para vender. Tenemos que comprar, compadre. No, compadre, micrófono. Esa carne que está ahí es toda utilería. Sí, no, es sí. Falso, es de plástico. Es de plástico. Es la del profesor Rosa que nos prestó. ¿La dibujó? Sí, la dibujó el profesor Rosa. El fuego son esas tiritas iluminadas que tienen los Radio Shack. Con aire. Sí. Como esas telas. Claro, esas telitas. Sí. Oh, conche su compadre, madre. Compadre, todo esto es un circo. Oh, es como sí, una pesadilla, bro. Esta weá es como una pesadilla. Pero aquí tenemos un pan duro, es el que jugamos para las palomas que te puede servir. Claro. Oh, qué asco. Paloma. ¿Y qué más? ¿Qué más que hay? Yo creo que estamos. Ah. Igual estamos. ¿Podríamos leer algunos saluditos, algunas fallas que nos han mandado? Ah, sí, pues yo quiero leer un saludo que el Chester me decía, bueno, no lo leáis, en verdad no quiero que lo digáis. Pero yo lo voy a decir igual porque. ¿Cuál? Yo quiero saludar a Javi Tabito, que es una escucha muy fiel y que yo quiero qué mandarle feo. Un super beso, un super abrazo y todas las cosas que el Chester no me quería dejar porque por alguna qué? Razón. ¿Por qué? No sé. Dije, el capítulo mira. Pasado yo caché que algo te habían pedido y tú no, y no me acordé. No mienta. Chester, weón. No mienta. Mira, yo quiero leer 2 payas notables. ¿Hay paya? Hay paya, sí, pues. De que nos mandó nuestra amiga Vanessa Urruti, que dice: brindo por Podcast FM, ahí sí, por el Nico, Chester y Dutch, para que pasen las fiestas padres llenas de alegría y felicidad. Está muy bueno, qué seca. Aro. Yo quiero mandarle un saludo a Javiera Bernasconi, Drags, sí, a Carmen Globo, a Esteban Rourke, el teo Cibet. ¡El Cibet! ¡Lico Cibet! ¡Ese weón va a ir a la parada militar! ¡Uy, que hay un sticker de podcast! ¡Sí! ¡Mándale el sticker a ese weón! ¡Contáctenlo para que se ponga un sticker de podcast acá! ¡En el tanque! ¡En el tanque! ¡A Guilla HD también! ¡Pero tremendo Cibet! ¡A Don Guilla HD! ¡Soldado Cibet! ¡Weón, que se ponga un sticker de podcast! ¿Pero estará Cibet en la parada? Yo creo que sí. ¿Se parará Cibet? Yo creo que sí. ¿Se le parará? No me interesa. Pero... el cabo. Oye. A DJ Excel Pro, también un saludo a ese grande. Sí. A. Bueno, Guillete, que no había dicho. A Sepco Comics. Marcus Rey. A Sepco. Weón, Sepco nos volvió a hablar, qué emoción. Sí, weón. Le preguntamos. Él es el creador de nuestra portada de Facebook. Sí, pues. A programa El Del Bate. Que nos deja siempre saludar. Programa El Del Bate, muy bueno. Es notable. Que una parodia a nuestro gran amigo programa El Debate. Pero también hay alguien que nos. Sí. Hay alguien que no sabemos quién es que se pone en los comentarios de nuestro podcast, programa El Del Bate, y le mandáramos saludos porque es un nuevo programa de béisbol. Alejandro Stein. Claro. Alejandra Stein, que nos ha vuelto a escribir también. A ese Gofor. Bueno, que debo decir una hueá notable. Nacho de T. Ese Gofor, tu amigo, que también fue a Estados Unidos por las mismas fechas que yo fui a mis vacaciones, fue el mismo recital que yo, pero en otra ciudad, ¿cachai? Y me dijo, weón, yo estuve ahí, la hueá, y vi lo de la cabeza y toda la mierda, así. En la ciudad que yo estuve también pasó, ¿cachai? La dura. Sí, así que compartimos, o sea, también un momentos metalero. De... Sí, ay, momentos de sangre y de destrucción. ¿Y se tocaron? ¿Se siguen tocar? No, nos mandamos mensajitos por Twitter. ¡Ay, oh, internos! Sí. DS. ¿Cómo DS? DM. ¿DS? ¿Me mandáis un DS? Secreto directo. Ah, mientras tú... otra cosa, mientras tú estás comiendo de tu pan duro ahí en el break que hicimos... Te he hecho mierda. Le decía a Chester que esta semana, el 19 de septiembre, lanzan el iOS 6, el nuevo sistema operativo de Apple. ¡Ay, de Apple! Y Chester me dijo la siguiente... ¿Te ha puesto que Star lo tiene? Que es la mejor noticia del 18. ¿Cachai? ¿Qué te pasa, weón? Se le paran los pezones con una noticia así. Eres como Stark, no, más bien Guatón Copano, weón, de podcast, weón. ¿Han visto la última foto de Copano? No. ¿Cuánto más flaco que la puta? Weón, yo creo que ese weón se operó. Ayer me la mostró un compañero de pega. ¿Y por qué estáis viendo foto de Copano? No, un compañero de pega está diciendo, dejo en mí a este Guatón Copano. Futurología, esto es futurología. Yo creo que esa weá le va a durar 2 años y después el weón va a volver a ser una vaca. Es muy le probable. Le va a pasar un efecto. ¿Va a ser un guayú? Sí, es muy probable. Me mostró un compañero de la pega, me dijo, weón, mira este weón. ¿Y por qué miráis al Guatón Copano? No, me la mostró un compañero de pega. Te repito, Dutch, me mostró un compañero de pega. Weón es maraco, weón, que andan mirando al Guatón Copano. Dile a mi compañero, no a mí, weón. ¿Qué más? Ah, oh. Pero si, weón, para eso tenemos miles, weón. A Pablo Collapse también, sí, Pablo Collapse. Sí, todo el rato, weón. A Carito Mayora, weón. Ramona. Oh, Ramona, que no escucha. Y Carito, Carito Mayora. Carito, weón, Ramona. Estoy, weón, estoy, Carito Ramona. Weón, créanme que de verdad estoy palo yo. Aunque no lo crean, weón, de verdad. Flaquiti. Juan Luis. Juanchito no toma. Juanchito no toma, que claramente es mentira. Cabezón, a P. Villanueva. Ahí a. A la Maga. Nacho de T. A Connie Moon. Connie Moon. No, notable. Mucha gente que nos manda saludos, nos oye, manda. Oye, empecemos de nuevo con los chisters. Como que sí, cesado. Tienen que volver. Sí, volvamos con los chisters, las preguntas de las FM. ¿Qué está pasando, weón? Ay, parece que hay un par de preguntas en las FM. ¿Qué está pasando? Ask FM. Sí. Ask. No. Acá hay una pregunta, dice, ¿te da miedo viajar en avión? ¿Sí? ¿A quién? No, pero... No hay preguntas nuevas. Un saludo para Sebastián Piñera que no escucha. Revisa el Facebook, hay gente diciendo, mándenme saludos los hueones. Ah, en Facebook, claro. Sí, weón, weón. Claro está. Esta funda, oye, la funda Postcat, vale 500 pesos la rayola anal. 500 pesos de este concurso. Sí, en el campeonato, sí. Campeonato de rayola anal, ahí tienen que meter el disco en. El ojete. En el ojete de Scotty. Y el que atina la primera se gana una noche con el Dutch. Ya veo, se lo gana así como en la precuela Gonzalo Cáceres, así. Claro. ¡Ay, ya me lo gané! Cagué, pues, weón. Una noche con el Dutch. Con Nico Junque, weón. ¿Por qué hay que decir que el Dutch es el ser más cotizado de la funda Posca? Sí, pues. ¿Cómo que el Latin Lover? El Latin Lover. El latino de acá. Todas las mujeres. Me han dicho un par de veces que me parezco a Chayanne, weón. ¡Ya! ¡Estamos curados! ¡Ya! Ya, sí, es broma, weón. Ojo que hago unas payas notables que se mandó mi compadre Erchester en la semana. Ah, sí. Arriba el aguinaldo, que la mayoría la ha llegado. Si usted no la ha tocado, dígale a su jefe de mi parte, que es muy recagado. ¡Ario, ario, ario! ¡Ario, ario, ario! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ario, ario, ario! Brindo por mi mujer que está aquí al lado, pero brindo más por la presto barba que le deja el sapo pelado. ¡Ario, ario, ario! ¡Ario, ario, ario! ¡Uy, uy, uy! Te pasaste, no, weón. Yo traté de salir súper mal. Lee las ahí están. ¿Cuál? Vamos cualquiera. A leer paya. Sí, chiste. Tenemos música de paya. Dale un mismo. Brindo por los chunchulis y por las papas y las prietas. Y más brindo por tu hermana que tiene las meas tetas. ¡Ario, ario, ario! ¡Ario, ario, ario! ¡Uy, uy! Ah, esta es de conciencia social, compadre. A ver, conciencia social, ¿eh? Mira. Te quiero pedir algo este 18. Por favor, no manejes culiado. ¿Culiado? Te quiero pedir algo este 18. Por favor, no manejes curado. Mira que no me quiero morir por tu culpa, huevonado. ¡Uy! Leí antialcohol ahí, weón. Conciencia social. ¿Viste? Es un poco conciencia social, po, weón. Responsabilidad social empresarial, compadre. Sí. En podcast existe. No, ¿qué existe? ¿Qué es esa, weón? Oh, Dachi, el rebelde. Sí, weón, es buena, po, el no rebelde, po. El rebelde. Bueno, y eso, yo creo, que, yo creo que la fonda ha llegado a su fin. ¿Eh? Yo creo que llegó el momento de ir a ver cómo está la carne. Que se suba el guaso Carmelo, weón. Se suba el guaso, claro, Carmelo, ver el guaso Lalo, weón. Y vamos a ver, vayan a fondas, compartan, disfruten estas festividades. Háganse mierda. Háganse mierda. Síganos en facebook.com/podcast y en Twitter también. @podcastfm. Póngale hartos me gusta, hartos me gusta, estrellita, estás en maricona. Dele sí. Play como loco. Dele play como loco. Y si nos pone de fondo en su fonda, más se lo agradecemos. La hueá al pico. Imagina un de fondo. En la fonda del parque Higgins sonando fondo esta hueá. La canción de Camiroaga. La canción de Camiroaga mientras los hueones se agarran la silletaza. Hueón, sería la raja. Cúrense harto. Si en la fonda del Parque Higgins ven la fonda, pasen nomás. Si no, los va a recibir el Dutch ahí. Yo prepara paloma. Yo y Nico. Claro. Yo soy Pascuense. Y la fonda Posket que va a estar Scotty a cargo con Hamster parrillando, weón. Y DJ. Y después va a tocar payas. Claro. Y va a poner la típica música chilena. Típica. La sí. Que es música mexicana. Y cumbia argentina. Cumbia. Sí. Así que, amigo. Vuelen alto, pasen los chanchos, pasen los asados, pasen los choripán. No se pasen en alto, coman harto. Sí, y nos vemos la próxima semana. Así que, chao, nos estamos viendo la próxima semana. Chao.